seguimos con nuestros columnistas, con la gente que colabora, con la gente que hace las investigaciones sociales. En este caso vamos a hablar hoy con Marcelo Loaiza, con quien vamos a llevar la línea de investigación, el eje de la investigación respecto a la apropiación territorial, al enfrentamiento social que se dio, ¿no?, en la situación del lago escondido. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Estás en línea? Sí, buen día, Lucas. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. La verdad que un placer volvernos a encontrar a través de este medio. Igualmente. Bueno, la verdad que los hechos, la vida, la realidad nos ha llevado a tocar nuevamente este tema, esta investigación que veníamos arrancando, ¿no?, desde el comienzo de este programa, sobre la apropiación territorial, la participación social, ¿sí?, el rol del Estado, los negocios ambientales. La verdad que es un tema que da para mucho. Vamos a tratar de explicarlo y llevarlo lo más claro posible a cada uno de los oyentes. Y bueno, y que saquen sus propias conclusiones, como decimos siempre. Sí, venía escuchando el buen trabajo que hicieron ustedes, Lucas, sintetizando un poco lo que está pasando y nos retoma, digamos, las primeras conversaciones que tuvimos para el programa. Así es. Creo que por ahí una manera de pensarlo es, podemos evaluar cómo se llegó hasta esta situación, podemos pensar si está bien o no que sea indiscriminada la venta a extranjeros o la cantidad de tierras que un solo propietario puede adquirir, etcétera. Pero creo que una posibilidad de salir de esta historia de enfrentamientos, digamos, porque lo que está ocurriendo ahora es una especie de enfrentamiento social entre la misma gente de la comarca, digamos, ¿no? O sea, aquellos que tienen temor de perder sus fuentes de trabajo y aquellos que entienden, digamos, que los espacios públicos, en particular los ojos de agua, digamos, de la zona, tienen que ser justamente, tienen que estar a disposición de todos, digamos, ¿no? Exacto. Y quizás, Lucas, digo, una manera de pensar en esto es pensar cómo poder salir ahora de esta situación, cómo poder superar esta situación de conflicto evitando el enfrentamiento personal, ¿no? El enfrentamiento entre familias. Algunas de las frases que escuchamos realmente ponen la piel de gallina y son preocupantes, más allá de que después alguien quiera decirnos que en realidad lo tenemos que tomar en broma, ¿sí? Si yo me encuentro con alguien y me dice que me amenaza con un arma, no, por más que después me diga que era un chiste, me voy a quedar asustado igual, ¿eh? Y en esto, Lucas, me parece que una cuestión clave es qué lugar ocupan las instituciones. Totalmente, allí queríamos ir. Nosotros veníamos hablando en los últimos programas de qué lugar ocupan las instituciones en esto. Es decir, confía nuestra población, confía la gente de la comarca, la gente de la provincia de Río Negro en las resoluciones del Poder Judicial. ¿Confía en esas resoluciones y entiende que son resoluciones que deben ser acatadas? ¿O lo que está de fondo es que siempre se considera que estas resoluciones del Poder Judicial tienen un fondo político? Digamos, esta es una discusión importante, digamos, ¿no? Y creo que lo conversábamos con vos cuando hablábamos también de las tomas, ¿sí? Así es. Y según las ocupaciones irregulares de tierras, y decíamos, bueno, a ver, desde un lugar se dice, si el fallo judicial me favorece, voy a acatarlo. Si el fallo judicial no me favorece, es un fallo político. Entonces, evidentemente, lo que hay de fondo en esto es un cierto descrédito, lo analizábamos con datos hace unas semanas atrás, respecto del valor de la justicia dentro de nuestra sociedad, como lo que la justicia debe ser también, digamos, un lugar que asegura, que ampara los derechos de la sociedad y que resuelve justamente, digamos, ¿no? Con justicia me refiero, ¿no? Claro, ahí es donde viene el peso de cómo está conformada la sociedad acá dentro de la comarca o cómo... ¿Cómo se sienten representados por estas instituciones, como bien decíamos? Sí, está claro que, lo veníamos conversando, la justicia, hay un descrédito en relación a la justicia, hay un, decirlo en general puede ser injusto, pero digo, bueno, hay hay dudas al menos en relación a estas decisiones judiciales, hay dudas respecto de la demora en estas decisiones, y en el caso de la comarca, la justicia le queda más lejos aún, Lucas. O sea, para quienes viven en Alto Bayo, quienes viven en Viedma, la vinculación con el aparato judicial concreto es una vinculación mucho más cercana. Mientras que en la comarca la justicia también se vive como una cosa lejana, ¿no? Es decir, a ver, tuvieron que venir de 500 kilómetros un día a ver cómo era esto. Nosotros sabemos, digo, pensándolo desde quien no escucha, nosotros sabemos cómo es esto porque vivimos acá. ¿Dónde está la justicia? Y en esta lejanía, digamos, es que claramente, digamos, la liviandad de confianza, la falta de confianza que tenemos en nuestras instituciones hace que vivamos en permanente desconfianza entre nosotros, digamos, ¿no? entre los miembros de la sociedad. Esto puede ser aplicado, Lucas, también al Estado, digamos, ¿no? Se espera del Estado provincial, municipal también, pero creo que en este caso le compete mucho más al provincial, un rol de regulación, ¿sí? Total. Un rol de decir, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Por qué está este movimiento? Veamos, ¿será posible que encontremos alguna salida a este conflicto? Y no que asuma la parte de uno de los que está en la situación de conflicto, ¿sí? El tema también pasa por lo que veníamos conversando. Se presenta como familias en la plaza de Viedma, digamos, en vez del interés particular de un privado. Exacto. Digamos, ¿esto a qué va? Yo creo que en realidad, bueno, vos me obligás, digamos, ahí con criterio a tomar un camino claro en esto. Es decir, cuando alguien defiende la propiedad privada, ¿sí? Defiende un valor social que podemos compartir o no, cómo está asignada en este sistema, pero defiende un valor. Pero en general defiende la propia, Lucas, no la de otro. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, sí, digo, sí. Cuando yo veo un grupo de familias que dice, yo defiendo la propiedad privada de mi patrón, y yo tengo derecho a desconfiar, digamos, de que en realidad lo que esté ocurriendo es que más que defender la propiedad privada del patrón, lo que estoy defendiendo es mi fuente de trabajo. Es decir, si alguien me asegurara, y no tengo ninguna duda, si alguien me asegurara que mi fuente de trabajo se conserva o incluso se mejora, ninguna de esos grupos familiares estaría defendiendo la propiedad privada de un extranjero. Claro. Lo que está defendiendo es su propia fuente de trabajo. Esto es lo que tenemos que comprender para tampoco, digamos, entrar en enojos falsos, digamos, ¿no? Estas familias que incluso se las hace viajar como tales, Lucas, como familias, ¿no? Papá, mamá, hijitos. ¿A qué está apelando, volviendo a lo de las instituciones? Está apelando a la imagen de que si no se permite, digamos, la continuidad del inversor, supuestamente inversor extranjero en esas tierras, son esas familias las que van a quedar en la calle, sin trabajo, deteriorándose como grupos familiares. Y esto, digamos, no defiende la propiedad privada de Lewis. En todo caso, habrá que pensar cómo se resuelve o cuál es la situación por la cual, digamos, se pueda resolver esta generación de fuentes de empleo. Pero esa gente no está defendiendo una propiedad privada de un otro, sino su propia fuente laboral. Y, a ver, ¿se discute este tema en el ámbito público? ¿Es un tema tabú? Yo creo que se elude, digamos, y seguimos dentro del tema, digamos, de la de nuestras instituciones. Totalmente, ¿no? Sí. Cuando hablábamos, intercambiábamos mensajes en la semana, pensábamos en esto, es decir, ¿por qué este tema no es un tema de debate en el ámbito escolar? ¿Sí? Por ejemplo, en el nivel medio, digamos. Yo sospecho que estoy con nuestros estudiantes de nivel medio del secundario, tienen mucho para decir, para pensar, para averiguar, para informarse, para transformar esto en un tema de debate público. Es decir, bueno, a ver, nos está pasando nuestra comunidad, en la comarca tenemos esta situación, genera un conflicto social, pensémoslo. ¿Por qué incluso desde los gobiernos municipales, acá sí tienen rol los gobiernos municipales, no se generan espacios de concertación pública, de diálogo público, donde podamos escuchar las posiciones, debatir, encontrar alternativas? Como esto no ocurre, ¿sí? Estas instituciones de digamos, desde el Estado, pero algunas con cierta independencia. Estamos hablando de la justicia, estamos hablando de educación, estamos hablando de el municipio, del gobierno provincial. No generan estas instancias de diálogo, estas instancias de búsqueda de soluciones compartidas donde haya participación social en la discusión. Lo que ocurre es que se termina transformando, para decirlo llanamente, en un River Boca. Claro. ¿Sí? Uno se pone una camiseta, el otro se pone otra camiseta, y en ese momento se dejan de escuchar todas las argumentaciones. Sí, o sea, ya no importa qué diga uno o qué diga el otro. Lo que importa es quién gana el partido, digamos, ¿no? Claro, se pierde el eje del debate, digamos, y llegar a una mediación entre ambas partes. Exactamente. Llegar a una posibilidad de decir, a ver, ¿cómo podemos...? Me acuerdo que vos me preguntabas, Lucas, en las primeras conversaciones, no te quiero hacer esto muy largo, pero digo, vos me preguntabas y decías, bueno, ¿cuál puede ser una salida a esto? La única salida que uno puede pretender y reclamar y que se da, digamos, además, en otros países del mundo, países, por ejemplo, de donde vienen estos inversores, es generar audiencias públicas, es decir, generar espacios de control, espacios de debate y espacios de discusión donde participe la sociedad, donde participen las organizaciones ambientalistas, donde participen las organizaciones comunitarias, donde participen quienes están trabajando, digamos, quienes son empleados en ese sector, es decir, donde participen todos los actores debatiendo y discutiendo qué es lo mejor y cuál es la mejor salida para el conjunto social, digamos. Y esto no ocurre porque en este estado, es un estado, como lo veíamos hace unas semanas atrás, de mucha estructura paternalista clientelar, en la cual la participación es temida, se teme la participación de la población. Creo que queda más que claro que la idea es que se llegue a una solución, digamos, donde medien las partes y que bueno, que sea lo mejor para la sociedad en su conjunto. Marcelo, la verdad que muy clara el análisis que has hecho, la exposición que hemos hecho a través de todas las fuentes que hemos tratado de recopilar, muestra esto, ¿no? La idea de investigar, de que se exponga y que cada uno saque sus conclusiones. Exactamente, que podamos en esto aportar, Lucas, al menos serenidad en la reflexión, digamos, ¿no? Que abandonemos esta idea de que de un lado, digamos, va a haber guerreros y del otro lado también, y que esto va a terminar de esa manera. Porque además no estamos lejos, lamentablemente, de que termine así, ¿eh? Lo cual sería muy doloroso para todos. Así que, bueno, muchas gracias, digamos, por la comunicación a ustedes. Muchísimas gracias, Marcelo. Lo escuchábamos a Marcelo Loaiza, docente de la Universidad Nacional de Comahue, investigador social, investigador de los tramados sociales, sí, y ambientales. La verdad, un análisis muy completo, muy neutro, donde tratamos de focalizarnos en el eje, sí, de que se llegue a un punto de acuerdo entre ambas partes. Esa es la idea, a través del conocimiento de toda la información.